Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a dos grandes cubanos, Isaac Delgado y Willy Chirino. Delgado, que estará de gira de conciertos este verano por Europa, y España no será la excepción. Exactamente, estará en Gran Canarias, en el barco de la 28ª edición de el FEX Latino. Se presentará en Villa de Teroro. Además, se estará presentando también en Italia, en Francia. También estoy viendo que se va a presentar en Ginebra, Suiza. Gira de conciertos entonces de Isaac Delgado, uno de los artistas que no pasa de moda. A propósito de la canción que está sonando, debo decirle que es lo más reciente que tiene en el mercado discográfico y es una colaboración con su compatriota Willy Chirino. Quererte tanto es el título de la canción. Con Salsa de la Buena empezamos el Café Mañanero. Les invitamos desde luego a estar pendientes de esta gran gira de conciertos por Europa de Isaac Delgado. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía Internacional. Los sabores de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré, con la mesa gourmet, la posibilidad del autoservicio y también el churrasco rodigio brasileño. Viva una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Por cierto, abierto de miércoles a domingo. Hoy perfectamente se puede acercar a Restaurante Yacaré y disfrutar de su gran variedad de sabores. Restaurante Yacaré. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Ya regresamos. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-358. Responsable en España y Francia. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia.